Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura, el informativo Bitácora de Mediodía hace su entrada a cada uno de sus hogares, lugares de trabajo, sitios en los que nuestros oyentes nos sintonizan para llevarles la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y también del mundo. Soy Darío Males, bienvenidos. Les recordamos que Bitácora del Mediodía, el informativo que ameniza la hora del almuerzo, es transmitido por los 940 amplitud modulada y también a través de los portales web www.casadelacultura.gob.es y www.chas. radio.com, la radio en línea de CIESPAN. Como en todas las emisiones, nos preocupamos por llevarles hasta sus sentidos la información del acontecer cultural. Es por eso que en cortos desde la casa estaremos con información turística, literaria y también escenográfica. En nuestro segmento Tribuna tendremos la presencia de Ana Lucía Barahona, con quien charlaremos sobre la autoestima. La ciudad es un escenario que evidentemente impone retos, retos que muchas veces nos lleva a vivirla como si fuésemos trapecistas, siempre buscando el equilibrio para no caer. Esta es la analogía que el pintor Pedro Hernández ha encontrado en la ciudad y que la ha retratado en la muestra pictórica Ciudad de Equilibristas, que conoceremos en nuestro segmento especiales desde la casa. En nuestra tribuna conoceremos más sobre el cineforo Historias de Vida, que realizó el pasado martes el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM. Bienvenidos a Bitácora de Mediodía. Arrancamos con nuestros cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Iniciamos cortos desde la casa y la información se genera a través de un libro, ya que desde hace 19 años, a través de una promulgación realizada por la UNESCO, se conmemora el Día Internacional del Libro, una fecha dedicada a la incentivación de la lectura, de la producción editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del reconocimiento de los derechos de autor. El día 23 de abril fue elegido como el Día Internacional del Libro, pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha, en el año de 1616. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor. Desde el 2001, varias ciudades se han ido sumando a la iniciativa de conmemoración del libro, denominándose Capital Mundial del Libro. En la capital de los ecuatorianos también se conmemora esta fecha, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 18 horas se realizará un evento en conmemoración de aquellos amigos de tinta y renglones que son los libros. De una antesala del Día Internacional de la Danza, a celebrarse el próximo 29 de abril, la Asociación de Hacedores de Danza del Ecuador ha organizado un recital dancístico en donde se rinde homenaje a la apasionante profesión que es la danza, y lo hacen de la mano de las manifestaciones escenográficas tradicionales del Ecuador. La danza como una expresión de un cuerpo colectivo es lo que pretende el evento que realiza la Asociación de Hacedores de Danza del Ecuador. Una muestra coreográfica por la diversidad de culturas que componen nuestro país. Bailes afrodescendientes, tanto de la Sierra Norte como de la costa ecuatoriana. Bailes montubios, indígenas, mestizos y muchos más. En el evento participarán las agrupaciones Chasqui Samay, Jutun Yachay Samay, Somos Cultura Viva, Recrearte, Raíces, Achillaco, Eichimbía, Ballet del Ayer y Proyecto Ecuador Baila, una colorida representación de nuestra cultura a través de la danza. Quienes quieran asistir a este evento pueden acercarse al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles a las 19 horas. Posteriormente a esta presentación y en el mismo escenario podrán apreciar la presentación del ballet folclórico Hachiwa, que al igual que los demás colectivos, estará conmemorando el Día Internacional de la Danza. Vivir la cultura desde cada rincón en la que ésta se genera es una de las iniciativas que ayudan a valorarla. Pero a más de valorarla, difundirla es un paso que va más allá. Como parte de este objetivo, varios estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito han anudado fuerzas a la campaña turística Nono, tu escape a un paso. Conozca de qué se trata en La Voz de Darío Malo. Ubicada en el noroccidente de la capital, enclaustrada entre colinas y montañas de apreciable hermosura, Nono es una parroquia que esconde varios atractivos que muy pocos conocen. En razón de tal desconocimiento, es que la campaña turística Nono, tu escape a un paso, espera dar a conocer los atributos de este pueblo a la ciudadanía de la capital. Si no existiera el ceviche, el sol... A un paso del ritmo de la vida de la ciudad, Nono ofrece ríos llamativos, cascadas, parajes majestuosos, gastronomía tradicional, cabalgatas, rutas ecológicas, pescas deportivas, artesanías y muchas cosas más para ver, oír y sentir desde Nono. Esta campaña, además de publicitar Nono, pretende recolectar fondos para que el gobierno parroquial pueda invertirlos en incentivar el turismo. La feria turística gastronómica arranca a las 10:30 de este sábado 26 de abril en el Parque Central de Nono. Quienes quieran asistir podrán contar con recorridos de buses estratégicamente instalados en la puerta principal del Condado Shopping en los horarios 8:30, 10:30 y 12:30. De igual manera habrá recorrido de regreso en el Parque Central de esta parroquia, Nono, a las 14:15:30. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora del Mediodía y partimos con una interrogante. ¿Cuán importante es la autoestima de una persona? ¿Cómo ayudar a la construcción de esta autoestima y que sea propositiva? Estas y muchas más preguntas las resolveremos en la entrevista que realiza Darío Males a Ana Lucía Barahona. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, como todas las mañanas y en nuestro noticiero Bitácora de Mediodía, les hemos preparado las entrevistas que sé que son de su interés, porque tratamos temas cotidianos, temas cercanos a los intereses de la sociedad. En esta ocasión me acompaña Ana Lucía Barahona, con ella charlaremos un poco sobre la importancia de la autoestima. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mucho gusto, gracias por invitarme una vez más y ustedes por recibirme también en casita o donde quiera que estén ahorita trabajando. Sí, siempre desde los lugares del trabajo, cualquier lugar de socialización o desde sus hogares es que llevamos estos pequeños consejos junto a Ana Lucía Barahona. Me contabas un poco tras micrófono sobre la construcción de la autoestima, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que nuestros hijos, nuestros niños, hermanos crezcan con una autoestima que les ayude en su diario vivir? Ya, entonces todo parte desde la relación con mamá y con papá, con los padres. Cuando somos chiquitos, nosotros los hijos tenemos como la fuente del alimento de nuestra autoestima, nuestros padres. Lo que ellos nos digan nos alimentará o la desmejorará.

¿qué nos puede decir con relación a la exposición Ciudad Equilibrista? Es una exposición que yo vengo planificando desde hace mucho tiempo, casi que es una antología producto de que hay 10 años de pintura. Las primeras pinturas son aproximadamente del 2004 y las he ido recopilando y han salido incluso de algunas cosas que a mí me gusta escribir también, ¿no? Y han salido incluso Ciudad Equilibrista es un cuento que yo escribí y a partir de ahí empezaron a salir toda una serie de ideas donde se mezclan diferentes visiones bastante surreales, pero de problemas de la realidad cotidiana, como la subsistencia, la lucha por la vida, la migración, que es un fenómeno muy contemporáneo en todos los países, se da. Y entonces básicamente los temas son ese, la subsistencia y la migración. ¿Por qué razón le llamamos Ciudad Equilibrista? Porque yo veo el equilibrismo como el equilibrismo que hacen los circos, el equilibrismo que hacen a veces los artistas de circo callejero y demás, como un riesgo en el que cualquiera puede perder precisamente el equilibrio, valga la redundancia, y caer. O sea que la lucha por la vida siempre es algo que constantemente nos está retando a que no nos podemos desmayar ni confiar, porque podemos estar haciendo una labor que en cualquier momento terminamos con la cara en el asfalto, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que busca el artista a través de esta muestra? Busco poetizar un poco una crónica de elementos comunes en la contemporaneidad, en los que están presentes, indudablemente, realidades vinculadas a mi tierra, ¿no? Y también experiencias de mi vida en Ecuador, que es una vida ya que no es corta, porque llevo 18 años viviendo en Quito. Con relación al trabajo, ¿cuál es la técnica que más utiliza? Bueno, ahí en la exposición del día 22 vamos a ver dos técnicas básicamente. Está la técnica de la pintura en lienzo con acrílico, pero yo no pinto directamente sobre el lienzo. Yo primero hago un dibujo y el dibujo le doy relieve. Para eso uso pasta de modelar, o sea, como una especie de estuco o masa corrida artística, en la que encima del dibujo yo resalto los relieves del dibujo con la espátula. Y después, eso que queda en color blanco todo, como si fuera un relieve de yeso, eso después lo pinto, es lo que se pinta, se le da una pátina. Entonces la pintura, además de tener un aspecto visual, tiene un aspecto táctil también. O sea, es una pintura que se puede tocar porque tiene relieves. Esa es una parte de la muestra. Y la otra parte de la muestra son dibujos que después de estar hechos a tinta directamente con el pincel, están hechos coloreados en el computador, trabajados. El arte final del dibujo se escanea y termina en la computadora. Y después se imprime sobre tela. O sea, se hace un trabajo que se conoce como lienzo gráfico, un trabajo de lienzografía, porque es una impresión, pero sobre lienzo. ¿Cuántas obras se van a exponer? Son alrededor de unas 35, 36 obras más o menos. Pedro Hernández Dópico nació en La Habana, Cuba, en 1954 y reside en Quito desde 1996. Es licenciado en Artes por el Instituto Superior de Artes de su país y participó en más de 20 exposiciones con trabajos de pinturas e ilustraciones en la isla caribeña, Japón, Francia y también la capital de los ecuatorianos, Quito. La muestra Ciudad de Equilibristas estará abierta al público hasta el 10 de mayo de martes a sábado en horarios de 9 a 17 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transmisiones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Historia. historias de vida. Fue el cineforo que demuestra que todas las personas somos iguales. Darío Males dialoga con Javier Torres, vicepresidente del CONADIS, sobre el objetivo de esta exposición. Una muestra a la que hicieron la invitación a diferentes medios de comunicación para demostrarnos el talento que pueden tener personas que tienen discapacidad. Adelante, Darío. Bien, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, me encuentro junto a Javier Torres, el vicepresidente de CONADIS. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en la antesala de lo que es el estreno de este cineforo, Historias de Vida. Cuénteme, ¿de qué se trata esta iniciativa? Bueno, la iniciativa nace desde el Consejo de Igualdad y Discapacidades con el CONICOM. En vez de visibilizar con los medios de comunicación, con los periodistas, con los comunicadores, con los que manejan la información del Estado en las instituciones públicas o privadas, para que se enfoque en una realidad de lo que las personas con discapacidad hacemos al día de la vida cotidiana. La pregunta puede ser, ¿por qué un cine? La idea es que cuando uno va al cine, ¿qué va a ver? Desde dentro de la perspectiva, analizando y se va enfocando en una perspectiva de ver a un artista, de ver cierta película o cierta modalidad. El espectáculo. Nosotros vamos a tener artistas, pero artistas de la vida que le dan color, que le dan alegría, que le dan motivación, y que no somos netamente muchas personas que en realidad estamos vinculados a un proceso de construcción de una sociedad que sea participativa, donde vemos actores reales y donde van a darse cuenta que la manera positiva que se debe hablar de la discapacidad, no viendo desde el punto de la tristeza, de la pobreza, que estamos logrando superarla, que buscamos superar ese ámbito, sino buscar esta alternativa de comunicación efectiva. Los medios son nuestra vinculación, los medios son nuestro proceso, los medios son lo que nosotros necesitamos enfocarnos, los medios son la caracterización para nosotros que nos permitan orientar esa política pública, esa información. Entonces yo creo que eso es lo que nos enmarca muchísimo. ¿Este es un cineforo pionero dentro de su institución o han existido ya antecedentes sobre tratar de llevar la discapacidad al público? Bueno, yo creo que los cineforos tienen varios conceptos. Hay el teatro, que puede ser un foro abierto a la cultura, pero lo que más se hace aquí es un cineforo donde van a participar y van a incluirse en un proceso, ¿cómo te diría?, de plena participación, de un desarrollo más donde la gente va a repensar lo que es la discapacidad. Creo que pionero puede ser en el que se ha hecho un cine. Sí. Yo creo que sí se hace. ¿Quiénes están participando en Historias de Vida? En las Historias de Vida son compañeros con discapacidad que han estado trabajando en su vida cotidiana, son seres humanos extraordinarios, igual que todas las personas con discapacidad, que están ahí presentes, que hemos identificado, que hemos hecho campañas con ellos, que hemos ido visibilizando, y los que ellos van a contarnos su vida, les van a contar su vida. Entonces, ¿cuál es la proyección de esta iniciativa? ¿Previsto lanzarlo en otras ciudades, en otras provincias? Previsto es que tenemos que grabar luego de esto, vamos a grabar ahorita, aquí, vamos a grabar, hemos grabado en la sierra, vamos a grabar uno en la costa, con actores propiamente de la costa, vamos a grabar uno también en la Amazonía, lo que nos va a permitir directamente ver la diversidad también en la región. No solo en la capital hay seres con discapacidad, hay en todas las provincias, y enfocarnos en varios los entornos de la diversidad y el respeto, principalmente en las diferencias que se marcan en una sociedad. Entonces yo sí creo que ese es el enfoque. Lógicamente, cuando trabajamos con el CONICOM, lo que buscamos es que esa política pública sea enfocada en esa realidad, que el CONICOM pueda darse cuenta a lo que debe exigir a los medios, abrir sus espacios, y que no sea, y primero sean inclusivos, no sean discriminativos, y esa es la parte vital que vamos buscando. En los últimos años se ha evidenciado cierta polución de concientización de la gente, ¿no?, sobre el tema de la discapacidad. Está también el tema cuando hay los sufragios, del derecho a votar. ¿Han existido algunas campañas? ¿Usted cómo puede proyectar de aquí a unos 5 años la sociedad ecuatoriana en el tema de las discapacidades? Yo creo que con lo mucho que se ha hecho, bastante que se ha avanzado, lógicamente nos falta mucho más por hacer. Yo creo es conseguir una mayor inclusión, una mayor participación, un mayor enfoque de la plena diversidad, el respeto, la consideración a los demás. Creo que una sociedad donde se respeten los derechos de los demás, donde no se enmarque una sociedad de las diferencias, sino respecto de las diversidades. Yo creo que cuando tenemos un enfoque de ser solidario ante el hecho no de la necesidad del otro, sino de ese sentido humano del ecuatoriano, del quiteño, del serrano, del guayaquileño, del amazónico, que esté vinculado a una sociedad inclusiva. Es decir, la misma opción voy a tener yo después de unos años, puedo llegar a tener con discapacidad a través de los años, y la idea es de eso, llegar a un enfoque global, a un enfoque integral, y yo creo que el rato que sensibilizamos a los medios, que son parte de nuestro proceso, lograremos sensibilizar a una sociedad. Estamos hablando de una empatía nacional, ¿no? Una empatía. Exactamente. Yo creo que es una empatía nacional e internacional, porque si Ecuador sigue siendo un pionero en el proceso desde la construcción de una política pública, va a terminar siendo un pionero en los procesos de un enfoque global de la integración, que son procesos que nos permiten ser cada vez mejores. Ya está en el trabajo que se ha hecho, historias de vida, ¿son historias documentadas o son historias, son films ficcionales? No, son historias reales. Documentales. Son la vida, son documentales de ellos. Cada uno cuenta su historia, y su entorno, su hogar, su casa, su trabajo, su movilidad. O sea, la idea es eso, de tener el enfoque en lo que vas a contar de una realidad, y eso es lo que buscamos. ¿Ha costado mucho llevar adelante esta producción? No. ¿Ha sido un poco...? No ha sido costosa, más bien ha sido una producción hecha con gente joven que nos ha ayudado a visualizar el esquema. Los guiones no son guiones preparados, son enfoques de guiones de las tomas que necesitamos hacer para lograr sensibilizar. Pero lo más importante aquí es el guardar por el enfoque, es la calidad y la calidez con la que la tienes que hacer el producto. Entonces, cuando tú haces con calidad y calidez, las cosas pueden ser hermosas y con menos costo. Puede ser muy costoso, pero no. Si quiero hacer producciones muy costosas, yo no veo el nivel de influencia que puedes tener. Pero yo creo que es lo importante. Muchas gracias. Hecho. Gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en Bitácora del Mediodía. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.